loco. Todos los compas iguales, coraje, todos los grupos. Bueno, ¿querés hacer algo diferente? Sí, mataría. Bueno, dale, te tiro unas bases y dale, hacemos algo. Los pies abajo. Yo tengo los pies abajo. Dale. Noche de pasión.